quiere decir algo a usted. ¿Entiende usted lo que él dice cuando habla? Para oír solamente hay que escuchar. Tal vez un día estén preparados. Hasta entonces, Moe esperará. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 1 de la madrugada, repetición del programa, domingos, 10 de la mañana, y desde el sábado tenéis el podcast del programa tanto en los dispositivos móviles como en la web de la 97.7 Radio. Alfredo el proyeccionista, muy buenas. Muy buenas, y en esta semana tenemos noticias importantes. Noticias y estrenos esperados que han roto la taquilla en los Estados Unidos. Bueno, ha sido... Y tenemos los Oscar también el fin de semana. Y luego tenemos un preestreno de una película que es candidata al Oscar, nada menos. Pues tenemos un preestreno, a partir del lunes tendréis toda la información en la web de la 97.7 Radio para las invitaciones dobles para este preestreno que será a ver si me acuerdo bien, el martes 3 a las 20:30. ¿En los cines? En los cines Liz. Perfectamente. Y la película es Selma. Tiene seguidores. Detroit, Nueva York, Los Ángeles, instiga protestas colectivas y manifestaciones solidarias. Soy plenamente consciente de ello, señor Hoover. Sé que no incita a la violencia. Lo que necesito saber es qué se propone hacer Martin Luther King después. Señor presidente, el doctor King está aquí. Señor presidente, en el sur ha habido miles de asesinatos por motivos raciales. Necesitamos su ayuda. Doctor King, ese asunto tendrá que esperar. No puede esperar. Usted tiene un problema y yo 101. Pues la película nos cuenta una famosa marcha de Martin Luther King desde Selma a Montgomery, en Alabama, donde multitud de ciudadanos encabezaban esa marcha, de la cual pues surgió que el presidente Johnson firmó la ley sobre derecho a voto en el año 1965, un hecho histórico en los Estados Unidos. Sí, porque además cambió el mundo prácticamente. Él era un modesto pastor religioso que estaba protestando porque no habían los derechos necesarios para los afroamericanos, no tenían derecho al voto, pero era una cosa mucho más complicada todavía. En los cines tenían que ir a una sala especial, no podían juntarse con los espectadores blancos. Y en los autobuses tenían que entrar por la puerta de atrás a los autobuses. Hay una escena mítica en Arden, Mississippi, sí, que es la inicial para ir a los urinarios. Habían unos para negros y unos para blancos. Sí, no, todo estaba dividido. Y en los restaurantes tampoco podían entrar ellos, porque había restaurantes blancos que decían aquí no entran los negros. Y de hecho ponían los carteles de la parte exterior de los distintos servicios, ¿no? Ponían, pues, negros no. Una situación angustiosa. Estamos hablando de los años 60. En los años 40, muchos soldados negros habían desembarcado en Europa y habían ganado la paz y la libertad y habían acabado con el autoritarismo de las tropas nazis y habían entregado su vida. Y no tenían voto. Era algo verdaderamente increíble. De todo esto habla esta película Selma, que por cierto se ha preestrenado ya en la Casa Blanca. El primer público en verlo ha sido nada menos que Obama y su mujer. Atención, la abuela de la esposa del presidente norteamericano fue esclava. Y es una familia que sabe muy bien de la falta de derechos que vivieron sus abuelos, sus padres, en la Norteamérica de los años 60. De todo esto habla... la película es una película que tiene un tratamiento importantísimo, no solamente por el aspecto dramático, también es candidata al Oscar por la mejor música. Mejor canción y mejor película son sus dos nominaciones. Sí. Y recordemos, a partir del lunes, toda la información del preestreno para conseguir las invitaciones en la web de la 97.7 Radio. El preestreno será el martes 3 de marzo a las 8:30 en los cines Liz. Y el precedo también se debe a que este programa pues cumplimos 14 años bueno, este sí, mes. Es un mes de cumplimiento. ¿No? 14º aniversario de Agárralo Como Puedas. Y podremos saludar a los amigos de este programa porque estará Alfredo el Preyosenista, un servidor ahí, y Ramón estaremos todos pues para saludar a nuestros amigos y poder tener una tertulia sobre hasta dónde llegan, ¿no?, este contenido, este mensaje de esta película tan importante. Rápidamente, nos vamos ya con la taquilla. Y cómo no, ¿quién será el nuevo número uno de la taquilla? La taquilla. Debe su éxito. A que lo controlo todo, señorita Steele. Debe de ser aburrido. Pues aburrida para algunos y para otros no, pues 50 sombras de Grey se ha alzado, como era de esperar, con el número uno en nuestro país y, como no, en todo el mundo, incluido los Estados Unidos. En los Estados Unidos, concretamente, ha entrado con 90 millones de dólares. Y en todo el mundo lleva ya recaudados 240 millones de dólares. Una barbaridad. En nuestro país, número 1, casi 1000 salas con casi 400 copias, más de 1 millón de espectadores, 7 millones de euros recaudados, 7,3. Sí, han pasado la cifra casi inalcanzable del millón de espectadores y continuará, porque claro, ya hay preventa para este fin de semana. Las cifras para Valencia nos las ha cedido el Cinelis. Ellos han hecho de viernes a viernes nada menos que 10.000 espectadores, porque están contando con las entradas de preventa del día viernes y han pasado de los 10.000 espectadores, una cifra astronómica, ¿no? Sí, para una sala. Y bueno, continúan ellos con sus salas. Hay nada menos que 10 sesiones a lo largo de un día. Tener 10 sesiones es decir, bueno, pues casi cada hora hay una sesión, ¿no? Desde las 4 de la tarde hasta las 0:50. Los comentarios después de ver de mucha gente de ver la película, que la cinta es un poco light. ¿Ah, sí? Pues, ¿qué se esperaban? Es una película norteamericana, no es una película francesa ni española. Es lo que hay. Bueno, hay que poner un poco de imaginación, claro, ¿no? No va a salir todo en pantalla. O sea, es un poco light porque no se ve la consumación de los hechos, pero bueno, quedan dos partes más aún. Esos serán más. Bueno, después de este éxito habrán secuela, habrán las dos partes, ¿no? Es imposible evitarlo. Bueno, una película que también ha entrado muy bien en la taquilla es La Isla Mínima. Sí. La verdad que el efecto Goya le está sirviendo, a entrar en 200 salas y ha recaudado cerca de 350.000 euros. Entre lo que tenía recaudado ya desde octubre que se estrenó y lo que por el momento está recaudando, puede pasar los 7 o 8 millones de euros. Estamos hablando de una película que ahora mismo ya se encuentra en DVD o en Blu-ray también. También ha pasado del millón de espectadores, aun cuando a lo largo de varias semanas, una cifra importante para una película española. Y tenemos las cifras del Cinelis. En esta ocasión ha hecho más de 1000 espectadores. Ha pasado la cifra de los 1000 espectadores en Isla Mínima. También tiene varios pases. Una muy buena noticia de una gran película. Bob Esponja continúa muy bien en la taquilla. Desciende un 44%, recauda casi 1 millón de euros y lleva ya un total de 3 millones. Y en cuanto a los Oscars, las películas de los Oscars de este fin de semana, que veremos quién es la gran triunfadora, La Teoría del Todo lleva recaudados 3,8, le sigue Descifrando Enigma con 3,5 y Birdman con 3,3 millones de euros. Y nos vamos ya rápidamente a hablar de los estrenos, cómo no, de lo último del señor Clint Eastwood. Estrenos de la semana. Deja que te haga una pregunta, Chris. ¿Te sorprendería si te dijera que la Armada te ha atribuido más de 160 muertes? ¿Alguna vez piensas que has podido ver o hacer cosas allí que desearías no haber hecho? Yo no soy de esos. ¿De esos? El francotirador, un marine enviado a Irak para proteger a sus compañeros como francotirador, tendrá un récord, el más letal de todos. A sus espaldas más de 160 muertes, aunque podrían ser, según él al final, más de 255. Al volver a casa se enfrentará a otra gran batalla, la de su familia, la cual posiblemente pierda de verdad. La película se basa en un bestseller escrito por el mismo protagonista de la película, que fue asesinado de forma misteriosa en el 2013 por uno de sus ex colegas del ejército. Dirige este récord de taquilla actualmente en los Estados Unidos el señor Clint Eastwood. Bradley Cooper es el actor principal y la película tiene 6 nominaciones a los Oscars, incluidos el de Mejor Película y el de Mejor Actor, la tercera consecutiva para su protagonista. Ojo, esta vez el señor Clint Eastwood no está nominado como director. La película, hay que contar que al principio fue un proyecto de Steven Spielberg, el cual lo dejó después de la muerte misteriosa del francotirador. Según las críticas, película muy conservadora, como su director. Récord de taquilla a los Estados Unidos, hasta el momento lleva más de 300 millones de dólares, Alfredo. Bueno, una cifra casi impensable en Estados Unidos, porque ahí los récords están en los 100 millones, 150 millones, y esto ha duplicado todas las expectativas para una película que además no ha sido muy costosa de realización. No. No obstante, hay que aclarar que para algunos que han pensado que la película es una exaltación del belicismo, no es esa la intención. Clint Eastwood tiene ya 84 años, nació en el 30, y hace un tratamiento muy serio de lo cual serían los problemas de un combatiente de élite, porque él exactamente es un SEAL. Dentro del argot de estos cuerpos de élite existe una leyenda que es que de cada 10 Marines, ¿no?, se selecciona para conseguir un Ranger. De cada 10 Rangers se sigue con el proceso de selección y entonces se consigue un Delta. Y de cada 10 Deltas, continuando con el proceso de selección, se llega a conseguir un SEAL. Un SEAL es una especie de Superman de carne y hueso que es capaz de hacer pues acciones de combate verdaderamente importantes. Es la historia de un SEAL que es intempestivamente, o no esperaba él que podía entrar en guerra. Lo que pasa es que los atentados del 11S lo llevan a una guerra que él no quería. No se puede pensar de que él fuera un combatiente vocacional. Y cuando llega a Irak, pues sus superiores le ponen como misión la de proteger a los combatientes que están entrando en las ciudades. Excelentes las escenas de combate cuerpo a cuerpo en la entrada en las calles. Excelente también las escenas de combate nocturno. Y muy bien la descripción que hace Clint Eastwood del debate moral que tiene él como tirador de élite, ¿no? Porque su misión es acabar con los resistentes que están en las azoteas disparando contra sus compañeros. Él piensa que está protegiendo a sus compañeros y no tiene ningún interés en ser de alguna manera un ejecutor. Tú y yo lo hemos comentado antes, vamos a ver, mucha gente critica la película de que, bueno, es muy patriótica, como es normal también. Director, una película de guerra y balas. Pero es una película basada en un libro. Sí, ¿y el libro es el que es? Yo creo que Clint Eastwood se ha ceñido, ¿no?, a la autobiografía firmada por este especialista. Que lo que sucede es que es un gran tirador y efectivamente mientras otros tiradores pues llegan a hacer 10 o 12 bajas enemigas, él llega a cifras importantes, ¿no? Se ponen 50, se ponen 100, acreditadas hay 160 bajas, aun cuando es verdad que no acreditadas porque el enemigo podía estar muy lejos y entonces ya no había posibilidad de, bueno, pues hacer la verificación, pasa de los 200. Los tiradores de élite tenían una misión muy importante en distintas batallas. Ya me comentabas tú que en Stalingrado, Jean-Jacques Sanaud hizo Enemigo a las puertas, una fantástica película. Y en la que se relata el duelo entre dos francotiradores, uno alemán y otro ruso en Stalingrado, que es una de las mejores películas que hemos visto, ¿no?, de un duelo entre dos personas que saben que están ahí, les separa una distancia. Y aquí hay también una descripción de un duelo con un francotirador que es sirio, no es iraquí, pero ha ido a ayudar a los ejércitos de resistencia y que había sido tirador, campeón olímpico, quiero decir, con esto que, bueno, tenía una capacidad que no estaba acostumbrado nuestro protagonista. Nuestro protagonista era capaz de hacer tiros efectivos a 500 metros y su enemigo hacía tiros efectivos a unas distancias casi de 1000. De francotiradores también hay una escena, una de las principales escenas de Salvar al Soldado Ryan, la película de Steven Spielberg, también. Efectivamente. También hay una escena que rezaba, ¿no? Que hacía oraciones. Efectivamente. Y bueno, también fue un francotirador famoso el personaje que aparece en Malditos Bastardos. No sé si os acordáis de esa escena, que es un poco pues el protagonista de la película. Ellos han sido decisivos para el desarrollo de muchas batallas y muchos combates. Él es consciente de eso. En ningún momento se piensa que él pueda ser un ejecutor vocacional, ni mucho menos. Es un soldado a la fuerza, es lo como yo lo veo. Y no veo que sea una exaltación, ni mucho menos, de las guerras. Es verdad que la película ha generado infinidad de comentarios, incluso, ¿no?, un líder religioso ha dicho de que se está incitando a disparar contra los musulmanes. En ningún momento da la impresión que esa sea la intención de la película. La realización que hace Clint Eastwood, hay que tener en cuenta que Clint Eastwood ha hecho ya más de 30 películas. Clint Eastwood como director. Y su técnica director es depuradísima. Los recursos que utiliza, el montaje, los primeros planos, el relato cinematográfico, lo domina de tal forma. Y cintas bélicas, por ejemplo, le ha contado el mismo tema en dos versiones, sí. Banderas de nuestros hijos y sobre todo Carta de Iwo Jima. Sí. Parece una obra maestra tremenda. Que no eran ni mucho menos cintas patrióticas. No. Eran análisis de unos episodios de la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva muy neutra. Y esto es lo que sucede aquí. Quiero decir, Clint Eastwood, con su gran capacidad técnica, pues hace un excelente relato. Vemos de que se utilizan cámaras muy especiales y me da la impresión de que es una película muy recomendable, la verdad. Yo creo que en ningún momento se puede hablar de exaltación, y que nos hace ver también lo que era la guerra, ¿no? La tenemos muy cerca, quiero decir. Hace pocos años ha sucedido y ahí había gente que, bueno, de un lado y del otro se estaban matando por mantener unas fronteras. Pues ahora nos toca disfrutar a nosotros y criticar, para bien o para mal, la última película de Clint Eastwood, que nos llega precedido de ese rotundo éxito de taquilla en los Estados Atención, Unidos. Atención, que has dicho última película. Tiene 84 años. Si empieza a hablar ya sobre si ese podría ser su testamento fílmico. Me acuerdo fílmico. Que con Gran Torino iba a ser su última película y aún ha hecho varias más. Esperemos que haga muchas más. El otro estreno importante de este fin de semana es una cinta animada titulada El libro de la vida. Seguidme. Ahora vais a ver algo especial. El mundo se compone de historias y todas esas historias están aquí, en el libro de la vida. Y la mejor de las historias empieza el Día de las Ánimas. Pues el Día de las Ánimas, Joaquín y Manolo. Joaquín es un jefe de ejército y Manolo es un torero que se niega a matar toros. Hay que ver. Aquí lo pondrían a caldo. Lucharán por su gran amor, María. Son los protagonistas, personajes de títeres de madera, los protagonistas de esta sorprendente cinta de animación ambientada en la tradición mexicana del Día de los Muertos. La película está dirigida por el mexicano Jorge Gutiérrez y producida por Guillermo del Toro. Y está rodada en inglés. Y aquí, si alguien tiene la suerte de escucharla en inglés, escuchará a Zoe Saldana, a Diego Luna y a Channing Tatum. Este hombre últimamente lo tenemos en todas partes. Según su director, estamos ante un homenaje a México, al cine de fantasía y a la animación tradicional. Alfredo, veremos quién conquista al final a María. Yo creo que es un homenaje también a esa mentalidad mágica que tienen los mexicanos sobre el pensamiento de la muerte, ¿no? Esa interpretación, para ellos muy natural, el hecho de que existan muertos, ánimas y esas calaveras que nosotros no veríamos también, para ellos también es parte de la vida. La muerte para ellos no es más que una continuación de la vida. Y eso, en manos de un director mexicano o de un productor como Guillermo del Toro, nos da un éxito seguro. Lo que mucha gente me ha preguntado, ¿es una película para niños? Yo aún no termino de saber qué responder. Habría que verla primero. Habría que verla para porque hacer una valoración, sí. No sé si nanos de 8, de 10, sí, pero de menos de 6, pues bueno, habría que verla un poquito y analizarla a ver si, si pueden ver esta película. Sí, porque ahí hay una serie de iconos visuales a los que están acostumbrados los niños mexicanos. Habría que ver si no sé, comparándola, otros niños... Comparándola con una película americana de animación es la de Tim Burton, que no la dirigía él, pero era el productor, Pesadilla antes de Navidad, por ejemplo. Sí. Comparándola. Sí, pero sí, bueno, sí, es una película porque veremos a ver cómo entra en la taquilla. Muy bien. ¿Nos vamos a hablar de los Oscars, Alfredo? Eso. Ah, y después hablaremos de la Academia de Cine Español. También. También. No vamos a hablar de los Goya, de la Academia. El fotograma rosa. Esta guerra no la estamos ganando. Si revela algo de lo que le voy a contar, será ejecutado por alta traición. Magnífica. Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones. Todos piensan que Enigma es indescifrable. Déjeme intentar. Bueno, pues este fin de semana, madrugada del domingo al lunes, es por fin la ceremonia de entrega de los Oscar y veremos quién es la gran triunfadora. Es una noche bastante reñida y hemos puesto el tráiler de Posidente, por lo menos la que a mí más me gusta y la que yo le daría todos los premios descifrando Enigma, pero que posiblemente no se lleve ninguno. Pero bueno, Birdman con 9 nominaciones y El Gran Hotel de Budapest también con 9 son las favoritas. Aunque a priori, aunque tenga 6, Boyhood, que ya lleva tiempo, pero mucho tiempo estrenada, y sobre todo críticas y comentarios de que sería la gran triunfada de los Goya, veremos a ver si es verdad. Descifrando Enigma tiene 8, El Francotirador 6. Y decir, por ejemplo, que, bueno, veremos a ver una noche reñida, porque favorito, claro, al 100% no hay ningún, ni película, ni director, ni actor, ni actriz. Puede pasar multitud de cosas en la noche de los Golas, en la noche de los Oscar. Que estoy pensando ya en la Academia de Cine Español. Es que nos tiene preocupados. Nos tiene preocupado esto de por las sorpresas que nos trae la Academia. Centrémonos, Ramón, centrémonos. Bien, película de habla no inglesa, 2 favoritas. Ahí sí que yo apostaría por Relatos Salvajes. Bueno, Relatos Salvajes... Junto a Ida, la película sí polaca. Goya. Esa estuvo, que igual no debería haber estado, pero estuvo. Bueno, bueno. Vale, pues... Junto a Ida son las 2 favoritas y yo creo que, por mí, ojalá Relatos Salvajes fuera la gran triunfadora. Otra, que ahí sí que me voy a mojar, el mejor documental, La Sal de la Tierra. Para mí también la gran favorita. Una de las grandes películas del siglo XX. Wim Wenders es un documentalista que ha conseguido retratar la magia de un retratista. Es un fotógrafo que ha recorrido todo el mundo y ha visto escenas que son verdaderamente inauditas, insólitas, impensables. La Sal de la Vida es la película obligatoria para todo aquel que ama el cine y seguramente es la gran favorita para el cine documental. Veremos a ver si Iñárritu será el... ganador como director. Él ha hecho todos los méritos. Bueno, va con 9 candidaturas, ¿no? Sí, estamos últimamente, los Oscars suelen compensar bastante. Quien gana el de película no gana el de director, el de actor es otro. No hay, últimamente llevo unos años que no hay una película de 8, 9, 10 Oscars. No. No los hay. No, porque Argo creo que ganó 2 o 3. Sí, bueno, más importante. Aquello de 9 Oscars para Bertolucci. Sí, Memorias de África, en fin, todas estas películas hace ya tiempo que no pasa. Sí. O El Señor de los Anillos también fue una de las últimas. 11, creo que fueron 11. Que ganó 11 Oscars. Sí. Pues veremos, a ver, la verdad que por lo menos va a ser una gala reñida, espero que sea entretenida, que tampoco se haga muy pesada, muy larga. Habrá muchos nervios, González Iñárritu estará pues comiéndose las uñas, imagino que el director de Selma, bueno, es directora, es una señora, estará también muy, muy nerviosa porque en estos casos los académicos, ¿qué van a valorar? Las excelencias técnicas de la película, la oportunidad histórica de la película, si fuera así, hay una gran deuda, ¿no?, con el colectivo afroamericano. Hombre, Lincoln de Spielberg también lo hubiera ganado. Pero Lincoln pero no ganó, solo ganó el de mejor actor. Sí, pero Lincoln era, digamos que el homenaje a Abraham Lincoln, un personaje de tez blanca. Es verdad que era gracias a su participación en el momento histórico de la liberación de los esclavos, pero muchas veces se ha dicho que no hay premios, ¿no?, para los actores negros, y no ha habido nunca un premio para un director afroamericano. Esta deuda puede pesar en un momento dado en los académicos. Son muy conservadores, yo creo que no, ¿eh? Además, es gente de avanzada edad. La media son 65 años. La mayoría, creo que son el 84%, son hombres. Entonces, difícil. Entonces ganará la película de Birdman, ¿no? Bueno, o también el, o Boyhood, yo creo que una de las dos va a ser la que se va a llevar, el de mejor director o el de mejor película. O la más taquillera, American Sniper. La más taquillera, atención, ellos sería, suelen tener sería cuenta. Criticada, ¿eh? Si llega a ganar el Oscar a la mejor película, entonces, sin estar nominado a Clint Eastwood, sería muy entonces criticado. Entonces sí que se hablaría de que es una película belicista. Sí. Pero bueno, American Sniper, el francotirador para las pantallas españolas, también es una candidata a tener en cuenta. Pues la semana que viene, el lunes ya de bien de mañana, sí, lunes algunos de madrugada. Se acostarán, otros se levantarán para ir a trabajar o para ir a estudiar, y ya sabremos los ganadores. Yeah, así pues, que el próximo Agárralo Como Puedas, comentaremos brevemente lo que nos pareció la entrega de los Oscar. Bueno, nos queda, Alfredo, apenas 3 minutos. González Macho dimite como presidente de la Academia por motivos personales y Antonio Resines es el nuevo presidente. Bueno, es el nuevo presidente. A ver, es el vicepresidente en funciones que ante la dimisión inesperada. Atención, este señor estuvo ante las cámaras de todos los españoles hace muy pocos días y podía haber dicho algo, ¿no? No. Tengo este propósito. No dijo casi nada del IVA. Vamos, que quiero decir que lo normal es avisar, no sorprender a la gente. No va a pasar a la historia el mandato de González Macho en la Academia. Cuando llegó generando muchas expectativas. Atención, su oponente en las elecciones era nada menos que Bigas Luna. Y en ese momento se habló mucho sobre la pertinencia o la conveniencia de que no fuera un director, sino que fuera un hombre de empresa. Y en este caso, González Macho pues aportaba el que tenía más de 400 pantallas, era distribuidor con mucho prestigio, más de 20 años, y podía hacer mucho por el sector del cine. Fue una sorpresa cuando él tomó posesión de su cargo porque dijo una frase que nadie se esperaba. Dijo, en España hay demasiadas salas de cine. Entonces lo dijimos en el programa, dijimos, este señor viene anticipando cosas inesperadas para lo que se esperaba de él. Mal empezamos. Sí, empezó muy mal. Y desde entonces tampoco hizo mucho porque luego llegó el IVA y no protestó debidamente y ya lo dijimos en el programa que apenas lo hizo de manera tangencial. La verdad es que no se sabe si por los de arriba le han hecho alguna presión o los de abajo. El hecho es de que él ha dado la estampida, ¿no?, por decirlo de una manera gráfica, y el pobre Resines, que era vicepresidente, le toca ahora convocar elecciones. Pero se convocan elecciones, ¿no? Se convocarán elecciones y antes de 3 meses habrá un nuevo director. Nosotros estaremos muy cerca de este proceso interno y se lo diremos a los que nos escucha por dónde van los tiros. El que entre, esperemos que de verdad defienda el cine español. Y acabe arreglando los problemas del cine español. Que no solo el presidente de la Academia sirve para dar un discurso la noche de los Goya. No está solo para eso. No, el cine español dura 365 días. No puede ser que y hay muchos se centren en muchos, solamente esa gala. Hay mucha gente trabajando del cine español. Se habla de 150.000 personas. Y si se gestionara adecuadamente, se podría llegar a 250.000. No son cálculos nuestros, ¿eh? Javier Angulo, presidente del Festival de Valladolid, que estuvo en nuestros micrófonos, hizo el análisis y yo creo que hablar de un sector que puede crecer en 100.000 puestos de trabajo son cifras importantes. Hay que entender que el cine español no solamente es para España, con 46 millones de espectadores potenciales, sino también es un cine para un mercado tan amplio de 600 millones como puede ser el mercado de América que habla español. Bien, pues seguiremos hablando de la Academia porque va a dar. Vamos a intentar averiguar qué fue lo que pasó. Pues seguiremos hablando de ella, pero nos tenemos que ir ya despidiendo nuestro Agarro Como Pueda de este fin de semana. Brevemente, estrenos de la próxima semana: destacar Servicio Secreto, una cinta de espías, y sobre todo Samba, una producción francesa que cuenta con el actor y el director de la taquillera Intocable. Sí, veremos. Es un éxito seguro. Y en el Cine Estudio Dor, en la agenda cultural, tenemos que destacar que este fin de semana vemos Exodus de Ridley Scott y la historia de James Brown, y que la próxima semana tenemos Escobar con Benicio del Toro y Vincent con Bill Murray y Naomi Watts. En el Autocine Star, El libro de la vida y El francotirador. Y en la Filmoteca destacamos dos películas. Este fin de semana, El de Luis Buñuel y Esa pareja feliz de Bardem y de Berlanga. Dos grandes películas, uh-huh. Dos grandes películas. Él es una de las mejores películas de la etapa mexicana de Luis Buñuel. Pues la que ha citado, la de Bardem. Y el próximo jueves, en básico de la Filmoteca, Jackie Brown de Quentin Tarantino. Ah, menos. Otro clásico. Alfredo, más cine la próxima semana. Más cine y más noticias. Volveremos aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Pueda. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.